Buen día, Pablo y Juan Pablo. ¿Cómo les va? Bueno, todo bien. Buen todo día. Muy bien. Bueno. Miguel, ayer dieron el puntapié inicial para que se comience a realizar las capacitaciones de agentes estatales con la ley Yolanda. A ver, ¿qué nos podés contar de esto? Sí, bueno, sí, esto fue todo un largo proceso de armado de toda una capacitación en el marco de la ley Yolanda, que como vamos a destacar quién fue Yolanda Ortiz, brevemente. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, fue designada en 1973 por el general Juan Domingo Perón, y bueno, esto fue una incansable defensora de las temáticas ambientales, de un cambio, de una transformación de conciencias para pensar en una revolución mental, es decir, cambiar la idea del ciudadano centrado en sí mismo para pasar en un ecociudadano. Miguel, disculpa, disculpa que te corte, porque empezó a hacer ruido la línea de teléfono, cortamos y te llamamos de nuevo. Ahí retomamos la charla, nos venía explicando quién fue Yolanda Ortiz, y retomamos la charla si querés. Bueno, perfecto, sí, simplemente eso, decirles que fue una luchadora incansable por las temáticas ambientales, instalar en la agenda, estamos hablando de en la década de los 70, donde ya se veía una crisis ambiental, y falleció a los 94 años, el 22 de junio de 2019, y por eso la ley nacional 27.592, llamada Ley Yolanda, en homenaje a ella. Y bueno, como es una ley nacional que obliga a una capacitación con carácter obligatoria para todos los empleados de los distintos poderes del Estado, en nuestra capacitación, digamos, fue preparada a través de un proceso participativo que iniciamos a principio de este año, con un encuentro con distintas ONG, ámbitos académicos, centros de investigación, INTA, CONICET, bueno, todo lo que sean representantes del Estado y de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, todo llegó a un proceso de elaboración de los módulos, porque la capacitación consiste, durante 5 años, está vigente, son 8 módulos de carácter obligatorio, y después hay 13 módulos de carácter rotativo. En el transcurso de esos 5 años hay que hacer los 8 obligatorios y 4 optativos. Así que un poco el proceso de elaboración de los módulos demandó, es una plataforma virtual, o sea, donde se cursa a través del Ministerio de Conectividad y Modernización, que nos dio un valiosísimo aporte a través del programa de capacitación para agentes públicos. Y bueno, y ayer fue la primera capacitación que se va a hacer en el marco de la ley en la provincia, que es con el Instituto de Seguridad Social, y empezaría DAFA, que sería el primer organismo dentro del instituto. ¿Y percibís interés en la administración pública en sumarse a esta capacitación? ¿O por ahí, bueno, son los primeros pasos, pero o ves, sí, bueno, hay que hacerla, la hacemos? ¿Cómo la ves? Sí. No, mira, ayer, por lo menos lo que nosotros hicimos la presentación ayer en la sede de DAFA, justamente, estaban los agentes públicos del organismo, y en general vimos buena predisposición. Por ahí hay un desconocimiento de la gente, de por ahí, de quién fue Yolanda Ortiz, porque por ahí, viste, tenés Ley Micaela, tenés distintos, pero bueno, Ley Yolanda, por ahí no se le ha dado la difusión que la ley merece, por eso dice, destaqué la figura de Yolanda Ortiz, pero yo creo que sí, que más allá de que, bueno, como toda capacitación en su principio va a ser todo un desafío, y la veremos evolucionando, yo calculo que sí, porque es fundamental en la gestión, digamos, en la toma de decisiones. En el Estado, los gestores públicos tenemos que saber que nuestras acciones directa o indirectamente van a impactar en el ambiente. Entonces, bueno, creo que desde esa mirada la gente va a tener una apertura. Calculemos que sí. Claro. Miguel, ¿es obligatoria la capacitación que prevé sanciones a la gente de la administración pública? No, o sea, en principio no. Lo que pasa es que, bueno, eso es publicado, va a ser se lleva todo un registro, claro. Al ser obligatoria, seguramente en algún momento del proceso, a la gente, tanto los nuevos que también ingresantes, como van a tener que capacitarse, claro. ¿Viste? Sí, sí. Seguramente va a ser un requerimiento. Las sanciones establece, pero no son, digamos, como toda capacitación, es una cuestión de conciencia, de la importancia de uno de capacitarse, formarse, claro. Pero no está prevista por lo menos sanciones disciplinarias en el marco normativo. Miguel, te cambio un poco de tema, o no en realidad, pero ¿cómo has visto en la campaña la cuestión ambiental? ¿Crees que es un tema? La verdad que desde nuestra mirada, que es un poco extendida, no estamos especializados en un tema, no es una temática que haya estado en ninguna de las fuerzas. ¿Vos qué viste? Sí, yo, mira, te digo, creo que por ahí el tema de la cuestión ambiental por ahí no está muy instalada en la agenda, es evidente. Por ahí pasan para otros tipos de problemas, como el tema económico, que por ahí es el eje clave y la preocupación de la gente pasa por quizás por ahí. Creo que ninguno de los candidatos va a ser realista, más allá de la identificación de una política que uno puede tener con un partido, pero en la mayoría no está instalada en la agenda la temática. Lo preocupante por ahí que desde algunos actores o algunos sectores políticos estén planteando la disolución del Ministerio de Ambiente, o sea que eso es mucho más preocupante también, porque implica no tener una línea a nivel nacional o ejecución de ciertas políticas que son necesarias, digamos. Entonces, más allá de la instalación de la agenda, lo que más me preocupa es por ahí la disolución de un ministerio como plantea Milei en su propuesta política, que eso es realmente preocupante, más allá del posicionamiento, vuelvo a decirte, de lo ideológico que uno pueda tener. Bien, Miguel, van a avanzar entonces con estos módulos. Vamos a seguir y bueno, vamos a ir incrementando la capacitación. El año que viene ya empezaremos con los ministerios, porque tenemos que pensar en ministerios muy grandes, como seguridad, como educación, salud, pero bueno, la idea es continuar en 5 años de todo un proceso, digamos, claro. Pero esperemos que este desafío, fue todo un desafío participativo, poder, bueno, consolidar el material, tener nuestra propia identidad, dar material que tenga enfoque bien pampeano, hacer hincapié a algunas temáticas estratégicas de la provincia, como política hídrica, la parte energética, el tema de residuos, que es un problema que nos agobia cada localidad, digamos, son temáticas que están incluidas dentro de la capacitación. Bien, Miguel, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos. No, creo que con eso hemos sido más que claro. Y muchísimas gracias a la radio y a la audiencia, bueno, por la atención de haberme llamado.